ninguna si no le mostras la guita. Nadie la vacuna, nadie la vacuna. Al coso Pérez ya le gusta, pero en eso no se pica si no le mostras la guita. No te entrega la manzanita, aunque la tenga durita. De la pelota embarrada no la cabecea nadie. Aldana quiere verguita, Aldana quiere verguita, Aldana quiere verguita. Si no la ropa ya no se quita, ella no se quita. Y otra vez, el ritmo sabor cumbia, para toda la vacancia. La vacuna, nadie la vacuna. Al oso pega ya le gusta, pero en eso no se fija si no le mostras la guita. No te entrega la manzanita, aunque la tenga durita. Si no la ropa ya no se quita, ella no se quita.